The Roots, qué bandota que es The Roots. Eso es de un álbum llamado Phrenology, de Sid 2.0, al aire en 125, en este jueves de TVT. Y la siguiente sección es presentada por Grupo Aval. Y yo creería que es momento de escuchar una de esas canciones que nunca pasarán de moda. Canción inmortal en 125. ¿Estás inmortal o no? De Bob Marley. I'm too sexy for this song. Amigos, hace poco estuvieron en Bogotá, Garbage. Ahí estaban con Queer en 125 y les tengo un mensaje de un amigo hasta ahora. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Gracias. Ahí está la diva de divas, Cher, con una gran canción, se llama Song for the Lonely, que hizo parte de uno de los álbumes que lanzó arrancando la década de 2000, el álbum Living Proof, una canción que originalmente estaba pensada como una simple canción de amor bailable, pero que después de los ataques del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York, pues tomó un rumbo diferente y un significado mucho más amplio. Al aire, 125, hoy es jueves de TVT.